de noviembre de 2023. Black Days en tu éxito. Aprovecha computador portátil Asus con procesador Intel Core i5 de 12ª generación con hasta 10 núcleos y 1 terabyte de almacenamiento en estado sólido a $2,114,900 con tarjeta Éxito. Válido hasta el 3 de diciembre. 100 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. ¡Hola, gente! ¿A ustedes también les gusta mamar gallo y tomar del pelo? ¿Están listos para recorrer Colombia conmigo? Todas las curiosidades de sus celebridades favoritas. ¡Y billete, lo que nos gusta! ¿Quién quiere estos 500? ¡Hola, gente! Sábados y domingos, 5:30 de la tarde. Encontrémonos. Canal RCN. Home Center. Aprovecha y ahorra en productos imperdibles. Da la hora. En la FM, 7:58 p.m. Aprovecha y ahorra en el Black Friday Home Center. Transforma tu baño con sanitarios desde $199,900 o decora tu hogar con hasta 50% de ahorro en espejos, lámparas, tapetes y mucho más. Vigencia del 20 al 27 de noviembre de 2023, más en Home Center. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano. Black Days en tu éxito. Televisor 55 pulgadas NanoCell marca LG a $2,079,900 pagando con tu tarjeta Éxito o $2,279,900 con otro medio de pago. Válido hasta el 27 de noviembre de 2023. 200 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Llegó la fecha. Este sábado 25 de noviembre, Megaland Music Fest con presentaciones en vivo de Anitta. Eladio Carrión, Viejo, Ryan Castro, Nico Hernández, Sebastián Yatra, Zion y Lennox, PL, Ovy on the Drums y muchos más. No te pierdas de un festival lleno de música, baile y diversión. Megaland Music Fest. Parque Simón Bolívar desde las 12 del día. Últimas entradas VIP en tuboleta.com. Invita La Mega. Black Days en tu éxito. Aire acondicionado Dual Cool. Inverter 18.000 BTU marca LG a $3,400,290 pagando con tarjeta Éxito. Válido del 24 de noviembre al 8 de diciembre del 2023. 50 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. ¡Pastas La Nieve! Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un enfoque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Black Days en tu éxito. Aire acondicionado Dual Cool. Inverter 18.000 BTU marca LG a $3,400,290 pagando con tarjeta Éxito. Válido del 24 de noviembre al 8 de diciembre del 2023. 50 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La FM. Siempre con grandes anunciantes como... ¡Wow! Centro Mayor. Grandes emociones para... Black Days en tu éxito. Aire acondicionado Inverter 12.000 BTU marca Mave a $1,689,090 con tarjeta Éxito y ahorra $794,810. Válido del 24 de noviembre al 8 de diciembre. 100 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el gobierno peruano habría realizado un foro para definir el género del agua, mientras la empresa estatal del servicio de agua potable anunciaba cortes masivos en gran parte de la capital. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. La desinformación se refiere a un evento sobre la gestión del agua, en el cual una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo BID se refirió al enfoque de género en los temas de agua y saneamiento, en relación a la mayor dificultad que presentan las mujeres para acceder a este recurso, en comparación con los hombres. pero en ningún momento se discutió el género del agua. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Andina VIP presenta Megaland 2023, un VIP de verdad que sí te acerca a las mejores experiencias del país. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 25 de noviembre, Parque Simón Bolívar. Patrocina Teleperformance, la multinacional francesa experta en servicios digitales en 91 países. Invita Colsubsidio, Vigilado Supersubsidio. Con Yagur Colanta, la mega rompes. Vogue, celebra tu belleza latina. Ariandina, 40 años cumpliendo sueños. Boletas disponibles en tuboleta.com. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Canarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La reforma a la salud sigue enredada en la Cámara de Representantes y las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde afirmó que el partido Alianza Verde debería votar la reforma por tener cargos en el gobierno, hicieron que el panorama pinte aún más difícil para el proyecto. Por solicitud del expresidente Álvaro Uribe, fue citado a versión libre ante la Fiscalía por la masacre de El Haro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. En noticias deportivas, Brasil sería sancionado por la FIFA tras los recientes incidentes ocurridos en el Maracaná ante Argentina. Esto luego que unos aficionados del albiceleste fueran agredidos por uniformados de la policía brasileña. En noticias internacionales, la población carcelaria en América Latina creció 70% en los últimos 20 años. Esto según el más reciente informe del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con un clásico de Bon Jovi, uno de los éxitos más importantes de esta banda, del disco Crush del año 2000, la canción It's My Life. Vamos ahora a continuar con una banda inglesa, una banda de rock que nos dio muchos clásicos, la banda Supertramp, famosa sobre todo por el disco Breakfast in America de 1979, pero esta canción es un poco anterior y es otro de sus grandes clásicos, del álbum Crime of the Century de 1974. Esto se llama Dreamer. Thank you. sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Estaban oyendo a Alanis Morissette con una canción que elegí especialmente para el día de hoy, una canción del disco Supposed Former Infatuation Junkie de 1998, y la elegí para hoy porque hoy se celebra, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Entonces empecé a buscar canciones que hablaran de gratitud y me acordé de esta, la canción Thank You. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de Prince, del proyecto más importante de su carrera, un álbum y una película de 1984, con su banda The Revolution, un tema que, si no estoy mal, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Purple Rain. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a un gran músico brasilero que cumple hoy 61 años de vida, el maravilloso Carlinhos Brown, gran compositor, cantante, percusionista de Bahía, que se hizo muy famoso por sus colaboraciones con Sergio Mendes en los 90, pero también por este supergrupo que conformó junto a Marisa Monchi y Arnaldo Antunes, con el que tuvo un éxito muy grande en el año 2002. Justamente estaban oyendo una canción de ese grupo, Tribalistas. El tema Ya se enamora. Vamos ahora con algo de soul de los 70. Dos de las grandes voces de este género. Roberta Flack, famosa por canciones como Killing Me Softly With His Song, que luego vamos a oír más tarde en el cover de The Fugees con Lauryn Hill, The First Time Ever I Saw Your Face, o este tema, y Donny Hathaway, también famoso por temas como, por ejemplo, This Christmas, un clásico navideño, su versión de A Song For You, y esta canción por Roberta Flack y Donny Hathaway de 1972, si no estoy mal, Where Is The Love. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986 por un gran artista inglés que falleció muy joven. Creo que no había llegado ni siquiera a los 55 años. Si no estoy mal, falleció de cáncer este gran, gran cantante, el señor Robert Palmer. La canción Addicted to Love. Estaban oyendo antes de eso a Roberta Flack y Donny Hathaway con Where's the Love y Como les había mencionado, pues Roberta Flack es famosa también por haber hecho la canción Killing Me Softly with His Song. Y justamente vamos a continuar ahora con ese tema en una versión que fue muy exitosa en los 90, por allá en el 96, por el grupo Fugees con la voz de Lauryn Hill. Aquí está esto que es Killing Me Softly with His Song en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is Wyclef Refuge. Criswell. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers. Wyclef Roswell. My man, Little Bass, Jerry, see, one time. We got warming up in here. This is how we up in here. Outsiders up in here. We got. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del disco de 1978, una mujer que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en listas. Sheryl Lynn, con una canción que es considerada una de las más importantes del género. La canción Got to Be Real. Vamos ahora con algo de los 90, una canción muy famosa por el grupo London Beats. Aquí está I've Been Thinking About You. Baby, sending elevations. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. No Doubt nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus temas más famosos del año 2001 del álbum Rocksteady, la canción Hello Good. Vamos hoy a terminar con un clásico de 1981 que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, el último gran éxito en listas hasta la fecha de Earth, Wind and Fire, del álbum Raise, la canción Let's Groove. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Oh!